llegó la chica de la ciudad para hacer la plata fácil así, así poder disfrutar. Para hacer la plata fácil así, así poder disfrutar. En ese lugar maldito donde él la conoció, ella juró amor eterno que nunca se lo entregó. No baje de la montaña, montañés, no baje de la montaña otra vez. No te juegues la vida por esa mujer. No baje de la montaña, montañés, no baje de la montaña otra vez. No te juegues la vida por esa mujer. Nunca te juegues la vida por esa mujer. Ella te engaña, ¿sabes? Llegó la chica de la ciudad para hacer la plata fácil así, así poder disfrutar. Para hacer la plata fácil así, así poder disfrutar. Así ha llegado al final de esta historia tan fatal. Allá la encontraron muerta en la esquina de ese bar. No baje de la montaña, montañés, no baje de la